Estamos en contacto telefónico en este momento con Héctor Morales, titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Héctor, buen día. Buen día, José Luis, buen día, audiencia. Después de 15 años, José Luis, de que ningún gobierno de los que han existido hasta ahora en la República Oriental del Uruguay tuvo la facilidad que tuvo este, digo, para cambiar ese panorama tan doloroso, tan injusto, tan deshumanizado, digo, que tiene que ver con la seguridad social en el Uruguay. Efectivamente, este jueves, o sea, pasado mañana, 12 de diciembre a las 11 de la mañana, en la explanada del BPS, los jubilados, simbolizando lo que le pasa a miles, cientos de miles, a la inmensa mayoría, no solamente en las fiestas tradicionales, sino que en muchas noches del año, en que en el mejor de los casos se van a la cama con un triste vaso de agua y un amargo trozo de pan, bueno, volvemos a brindar con agua. Y estamos invitando a la audiencia de la 36, estamos invitando no solamente a jubilados y pensionistas, sino y fundamentalmente también a trabajadores activos, ya que la seguridad social, digo, es un derecho humano fundamental que abarca a todos y que nos es estafado a todos, vuelvo a repetir, desgraciadamente, hasta el día de hoy y a partir de que Uruguay debería haber aplicado la seguridad social, dice que la aplica, pero es todo mentira. Entonces, estamos invitando a los jubilados, los pensionistas, los trabajadores activos, al pueblo en general, a que nos acompañen en este amargo brindis que vamos a realizar nuevamente este jueves a las 11 de la mañana, en una situación muy especial del país, digo, porque estamos ante un cambio de gobierno, un cambio de signo político, ya que según dicen los Frente Amplistas, deja el gobierno a la izquierda para que comience a ejercerlo la derecha. No, la verdad es que no vimos ningún cambio, sino todo lo contrario, porque de repente es mucho más, duele mucho más la traición, digo, que enfrentar a un enemigo de clase, ¿no? Y con este gobierno que se va, digo, me acuerdo y reforma agraria, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, los salarios, las jubilaciones, la vivienda, la salud, la educación, todo se iba a transformar en este país y llegaba a la izquierda. Se va a la izquierda y nos queda menos de lo que teníamos cuando llegó la famosa izquierda. Entonces, nuevamente, utilizando esa medida de lucha que nos han prestado los jubilados argentinos, nos vienen prestando desde hace muchos años, volvemos a brindar con pan y con agua. Le están reclamando el aguinaldo, la prima por antigüedad. Estamos reclamando, José Luis, jubilaciones dignas, jubilaciones que nos permitan por lo menos satisfacer las necesidades básicas que como seres humanos tenemos, desde de alimentación, de atención de la salud, de vivienda, de una vida decorosa. ¿No es verdad, Morales, entonces lo que dice el ministro Murro, de que han recuperado, en este caso, muchos recursos a nivel de las jubilaciones, todos los años con aumento, que este gobierno es el que más ha atendido económicamente a los jubilados? Canalla, mentiroso. lo que mejoró y lo que se fue para arriba fue la vida de él, y la vida de sus cómplices dentro del gobierno. Para nada, para nada. Hay que ver, y con todo respeto a los que profesan esa religión, nuestra sede parece una iglesia, pare de sufrir. Hay que ver a mujeres viejas llorando, hombres viejos llorando. Después las injusticias, las cosas que pasan. Ayer, por ejemplo, en la tarde nos llamaba una señora llorando, indignada por lo que está pasando ahora con los médicos cubanos. Los están acusando de cualquier cosa, de no ser competentes, de que el gobierno le saca la plata, el gobierno cubano le saca la plata que gana en Uruguay. Digo, todo tipo de injusticias que tienen que ver, con la vida de los viejos trabajadores uruguayos. Y en un momento muy especial, vuelvo a repetir, porque hay cambio de gobierno, y nosotros, como no podía ser de otra manera, el viernes pasado estuvimos en la sede de la Casa de Todos, aquí en Boulevard Artigas y Chaná, a solicitarle al presidente entrante una entrevista para hablar de estos temas. Una entrevista donde le decimos que la seguridad social no es un tema económico y un tema político solamente, que es fundamentalmente un derecho humano fundamental y que hay que tratarlo como tal. Y bueno, le vamos a pedir al gobierno que entra lo que no nos ha dado el gobierno que se va. Y bueno, yo no digo, no auguro ni que sí ni que no. Todo va a depender de la voluntad, de la lucha que los beneficiarios de la seguridad social pongamos para que se respeten nuestros derechos. Entonces, como es un tiempo muy muy especial en nuestro país, pensamos que este brindis del pan y del agua de despedida del gobierno fraudemplista tiene que tener mucha gente a las 11 de la mañana del próximo jueves allí en la explanada del BPS. Tienen que estar las mesas llenas, donde vamos a, vamos a hacer un raconto de lo que han sido estos 15 años, vamos a desmentir a Murro, y lo vamos a desmentir con datos, lo vamos a desmentir con estadísticas, y donde vamos a darle la palabra a la gente, como hacemos todos los años, para que sea la gente y no solamente nosotros los que hagamos diagnóstico y los que pongamos cifras arriba de la mesa. Muy bien. Entonces, agradeciendo a la radio la oportunidad de podernos permitir convocar a la gente, los invitamos. También, esto se va a llevar a cabo en la ciudad de 33, también el jueves a las 11 de la mañana en la explanada del BPS, allá en la calle Santiago Gadea, y no me acuerdo cuál es la otra, pero los oyentes de 33 lo saben mejor que yo. Entonces estamos convocando a la gente a que nos acompañen en esta importante medida de lucha, que demuestra que nuestra coordinadora es la única organización de jubilados que termina el año luchando y va a comenzar el año que viene luchando como lo hacemos todos los años. Muy bien. Héctor Morales, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al periodista José Luis Vázquez, que siempre está interesado en estos temas. Muchas gracias a Fabricio también, que lo está acompañando allí. Y fundamentalmente, muchas gracias a la radio, a la dirección de la radio, por darnos esta nueva oportunidad de convocar a la gente a que nos acompañe el jueves a las 11 de la mañana en la explanada del BPS en Montevideo y en la explanada del BPS en la ciudad de 33.